de pensar que contigo nada va a pasar, pero me olvido de que con tu perfume me elevo alto, tan alto que no veo nada. Sigo andando por la carretera, veo oscuros los silencios de la noche. Empezar a volar, sentir que la vida son solo alegrías. Te respiro, solo las noches que fumo contigo. Los ratos que aullan, cadenas que atan, que lo rompen las navas pa' besarla. Con solo el humo de su voz, intentar rodearla. siento.